hablando y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Bien, tenemos un regalo para el público y es un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Esto es cortesía del consultorio veterinario Feli Canino. Comuníquese al 978-5252 o por mensaje al WhatsApp de la Voladora Radio 554-61-5459. Bien, también estamos ofreciendo un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el bosque Esmeralda. Comuníquese a nuestros teléfonos de la Voladora Radio, que son 01597-978-5252 y al WhatsApp 554-61-5459. En Facebook y Twitter nos encuentran en arroba la Voladora Radio y nuestra página web es www.lavoladora.org. Esta es la Voladora Radio XHECA 97.3 en FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestras amigas de Fisioterapia y Rehabilitación, Fisioaleit, nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comuníquese a los teléfonos de la Voladora Radio, que acabamos de decir. Fisioaleit se encuentra ubicado en calle del Rosario, esquina con Hidalgo, número 7, segundo piso, en Amecameca, Estado de México. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos. Nuevo Horizonte en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, en Tlalpanalco, Estado de México. Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Y Vida Serena en la calle de la Campana, número 22, en Tlalpanalco, Estado de México. SR15Y nos invita a su gran oferta. Freecon, calentadores solares, por única ocasión en apoyo a tu economía, te ofrece un gran paquete. Un calentador de 15 tubos para 5 a 6 personas. Un tinaco tricapa de 1200 litros y una bomba de medio caballo de fuerza. Todo ello por un costo de 6700 pesos. Con entrega hasta la puerta de tu casa. No creas en supuestos subsidios. Gran entrega el día 3 de agosto. Regístrate. Trato directo, entrega inmediata. Informes al 5585-987498 o al 5537-376322. No dejes pasar la oportunidad. Adquiere tu paquete. En Tlalpanalco, Estado de México. Es SR15Y. El Instituto de Lengua CLIM de México desarrolla las 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés. Esto es escribir, hablar, escuchar y leer. Cursos básicos, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cursos específicos para empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Cursos intensivos de hora y media diaria de lunes a viernes. Cursos semi-intensivos de una hora y media los medios o una hora y media los días lunes, miércoles y viernes. Cursos sabatines de 8 a 13 horas. Sus grupos son mínimos hasta de 20 alumnos. Más informes en Hidalgo, número 44, primer piso, en Amecameca, Estado de México. Teléfono 59797-72175.

Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:35. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, tenemos muchos tópicos alrededor de este nuevo modo de hacer las cosas. La mayoría son de carácter económico, pero dentro de esto tenemos que preguntarnos, este carácter económico, aparte de pues llenarnos la panza, ¿no estará encubriendo un problema de justicia? Un problema de justicia mayor que se ha venido generando, pues yo diría desde mucho tiempo antes del famoso neoliberalismo. Si bien la revolución de 1910 nace como un reclamo de justicia, que hizo levantarse al país entero, frente a la aparente calma, al aparente buen gobierno de Porfirio Díaz. Pero el problema subyacente era de justicia. Estos problemas de justicia, ya lo hemos comentado, son fundamentales porque atacan la base psicológica de todo gobierno y de toda casa y de todo individuo. Es decir, si tenemos un problema económico, si trabajamos duro, lo vamos a arreglar, se los prometo. Pero un problema de justicia es un problema que nos hace sentirnos mal adentro de nosotros. Para no entretener mucho el asunto, a pesar de que la Constitución, en su artículo primero, establece la garantía de igualdad, que esa Constitución rige para todos los mexicanos. Lo cierto es que en los hechos, sí, jurídicamente, y repito, jurídicamente, existimos mexicanos de diversas clases. Vamos a pensar en una persona que vive en la sierra, que independientemente de sus problemas, que son graves, de falta de servicios, de falta de recursos para atender sus cosas, se va a encontrar con que no habla el idioma español. Y lo que es peor, se va a encontrar con que si aparte de que no habla el idioma español y es de condición indígena y humilde, si es mujer, sus problemas se van a agudizar. Realmente es impresionante cómo, aún dentro de comunidades que se reclaman a sí mismo como progresistas, todavía, en lugar de usar bestias de carga, en lugar de usar automóviles o burros, se usan a las mujeres como bestias de carga. No lo digo en un sentido figurado ni porque me lo han practicado. Así es el día de hoy. En esas comunidades donde todavía existe el trabajo esclavo, obviamente, ahí hay un problema de justicia y un problema de fondo que no se resuelve con discursos de género, ni de que somos autóctonos, ni de usos y costumbres. Este problema de justicia requiere atenciones inmediatas y la justicia, tenemos que recordar aquel viejo apotegma romano, es dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, aquel jurista romano, Ulpiano, decía: Alicuius solvende rei secundum nos civitates leges. Dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes de nuestra ciudad. Bien, dar a cada quien lo que le corresponde suena fácil. Vamos a pensar, por otro lado, que una persona, unos jóvenes, adquieren un bien, una lavadora, un refrigerador, una pantalla, ahora que están tan de moda, y que no les alcanza a pagar, dado los montos tan altos de intereses que manejan desde las empresas que venden esta línea de productos, como las tarjetas con las que son adquiridos. No les alcanza para pagar. Bien, son demandados y por el monto van a primera instancia y después ya no hay nada. Tendrían que irse al amparo. Es decir, la segunda instancia para la gente humilde no existe en nuestro país. Y esta fue una reforma mascullada y preparada desde tiempo A. Es en sí esta cuestión lo que anima la famosa reforma del derecho oral, del procedimiento oral, es decir, juicios rápidos. Quién sabe si sean justos o no, pero de que son rápidos para cobrarle a la gente. ¿Qué sucede? Que en vez de tener jueces encargados de impartir justicia, tenemos verdaderos cobradores. Y no estoy hablando, de veras, no me gusta a mí hablar de lo que me imagino. Me refiero a los informes que están a punto de rendirse de nuevo por parte de los presidentes de los tribunales de justicia de los estados y también por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales, sin duda, la celeridad y la cantidad de juicios que se resuelven van en contra de los demandados, es decir, en contra de la gente que ya no pudo pagar en su mayoría. Sí, en efecto, vamos a encontrar unos pillos ahí que no les gusta pagar, pero la mayoría es de la gente que no puede pagar. Es decir, mientras que en un juicio arriba de 600 mil pesos, yo voy a tener tres instancias. En un juicio menor de esa cantidad, solo tengo dos instancias, y en la primera ya está comprometido, y la segunda me tendré que ir a un amparo que tendrá que preparar un abogado que lo sepa hacer y que me va a pedir el tribunal una fianza que quién sabe si pueda yo satisfacer. Esa es la segunda clase de mexicanos. Y la clase dominante de los mexicanos va a encontrar

El día de ayer, a la hora que se iban a abrir las oficinas de Central de Abastos de la Ciudad de México, AC, a donde pues también su servidor tiene sus oficinas, en la misma Central de Abasto, nos encontramos con un cadáver. Algo realmente impresionante. Algo que realmente, pues, a cualquiera le da nervios ver las cosas. Ese cadáver, acabo de enterarme, no falleció ahí, sino que fue colocado ahí exprofeso. Hay quien especula si fue para amedrentarnos un poco, en fin. Vamos a tratar de hacer la paranoia a un lado y hacer objetivos, que es lo que tenemos que ser continuamente en la vida. Ya están los servicios periciales trabajando en ello. Parece ser que se ha localizado a los familiares, y esa es la preocupación principal. Esta persona, pues había quien lo esperara. Hay quien lo va a extrañar. Hay quien, pues, va a lamentar profundamente su muerte. Nosotros circunstancialmente, pues, supimos de esto, pero hay a quienes afecta directamente este fallecimiento. Y comentando lo que comentábamos hace un momento, también hay niveles de justicia en este tipo de asuntos. Es decir, si hubiera sido algún potentado que hubiera fallecido en esas circunstancias, pues ahorita estaría en todos los titulares de los periódicos y todo el mundo estaría pidiendo justicia. Si hubiera sido alguna persona, pues, de posibilidades dentro de la misma Central de Abasto, ya las cosas se hubieran movilizado, por lo menos. Pero estamos hablando de una persona, pues, de condición humilde, que falleció como tantos que fallecen todos los días y que, pues, como lo dejaron afuera de nuestras oficinas, nos dimos cuenta y dimos aviso a las autoridades. Como por otro lado, pues lógicamente, nunca se hubiera sabido nada de él. Estas son las cuestiones que nos mueven, todos los días a manejar las cosas. Bien, hacer reflexiones sobre la muerte en estos casos no tiene un efecto necrófilo, ni tiene un efecto, pues, como sucede en los velorios, que normalmente no podemos decir nada mientras más nos embargue la emoción y la tristeza, ¿verdad? No podemos nada más que decir, pues no somos nada. Pues lo importante aquí es ver qué se puede hacer. Y ese sí es un problema de justicia que, repito, nos hace ver que habemos mexicanos de diversas clases. Y eso sucede todos los días. Seamos un poco más justos hoy, mañana y siempre. Bien, podría haberme extendido con este comentario, pero no quiero dejar pasar una invitación que me hicieron a un foro sobre la cultura y el derecho a la cultura. Estimo mucho y bueno, es una cantidad de ciudadanos relacionados con la cultura, de tal forma que a mí me impresionó, pues a lo mejor yo soy relacionado con la incultura, pero a lo mejor en ese estilo me invitaron. Bien, eso implica las áreas legislativas, las áreas económicas, las áreas de colaboración y las áreas de desarrollo de la cultura, pero ¿qué creen? Todas tienen que ver con el dinero. En el área legislativa vienen toda una serie de propuestas de que le den dinero a los autores. Y en las áreas económicas también de que les den dinero, y etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿realmente la cultura es algo de dinero? Obviamente que sí, si atendemos a que todos comemos, ¿no? Pero el día en que la cultura se vuelve algo meramente económico, pues simplemente yo creo que pierde todo su valor intrínseco. Es decir, podemos pararnos frente al cuadro, no más bello, porque es un concepto muy subjetivo, el que nos guste más. Podemos pararnos frente a ese cuadro, admirarlo, y yo creo que su valor trasciende en mucho lo económico. Lo mismo podemos escuchar la música que más nos guste y bailar a su ritmo y sentirnos muy bien, y su valor, de nuevo vuelvo a decir, trasciende en mucho lo económico. Si nosotros comentamos cualquier cosa con valor cultural, no solo el arte, vamos a pensar las cuestiones de un partido, de algún deporte que nos haya gustado mucho y estemos felices, y nos ponemos a hablar de cuánto gana cada quien y cada cuánto le pagan y todo, pues obviamente estamos trasladando esto a otro nivel. No quiero decir con eso que no sea importante, importantísimo, estar dentro del asunto de que la gente gane y gane bien. Esa debe ser la divisa. El que trabaja debe ganar y ganar bien, muy bien, diría yo. Pero el grave problema se da cuando nos encontramos que lo único que se está manejando es el dinero. Ya por la característica de estos deportes, como el tenis o el golf, pues se pretende clasificar si uno es mejor que otro por el dinero que gana. Es decir, no hay un criterio objetivo, digamos, como se traduce en el béisbol, por el desempeño, sino estrictamente por el dinero que se gana. Por favor, toda actividad humana es cultura. Debemos de tener el dinero para sobrevivir, para que nos vaya bien, pero eso no es la cultura. La cultura es lo que hace usted, la cultura son los valores que tiene, la cultura es cómo se desarrolla frente a los demás. Eso sí es cultura. Por mi parte es todo, que la pasen muy bien y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando.